Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, una mañana hermosa, sobre todo para respirar el aire de Caballito, porque parece que es el barrio más contaminado de la ciudad de Buenos Aires, así que estamos en una radio emplazada en este barrio y nos estamos muriendo de a poquito, porque hoy me enteré, están los muchachos de Greenpeace acá en el Cid Campeador, que más o menos el humo que emiten los colectivos y todo es como fumarse 6 puchos diarios. Ajá. Yo nunca fumé, pero es como si me hubiera fumado un atado en las 10 cuadras que caminé más o menos. Así que bueno, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va a todos acá ya? En todos los lugares, en Escobar, también en todo el barrio. Ahí se respira un poco mejor. Ahí se respira un poco mejor. Tenés una vista muy linda. Está para disfrutar la cosa que nosotros hablábamos el otro día. La diferencia entre vivir entre el cemento y vivir en un lugar así tan abierto, con tanto aire, ¿no? Así que bueno, sobre eso seguramente podemos tener idea de que en varios barrios nos pasa eso. Nos vamos quedando. Viste, a veces cuando caminás, vos tenés suerte, porque cuando vas para el lado de tu casa... Yo tengo muchísima suerte. Porque tenés muy bajo en la zona. Tres de 4 hojas. No. No hay tanto edificio. No, claro. Muchas veces vos estás a unas cuadras y hemos ido caminando. Siempre digo, mira, ves, todavía tienes suerte. Todavía porque hay casitas. No se llenó. Y justamente el otro día que hablábamos del código urbanístico y bueno, cuando veíamos las fotos de los barrios, es impresionante cómo se eleva hacia arriba en algunos lugares y no te deja lugar. Así del proyecto, de la perspectiva que representa el código que tiene esta suerte de media sanción. No es media sanción, pero se le parece bastante, ¿no? Uh-huh. Porque ahora tendrán que ir con otra cosa. Pero bueno, siguen construyendo igual, código o no código, siguen construyendo acá en Caballito y es uno de los barrios más atestados, que tienen más personas por metro cuadrado y menos verde por metro cuadrado en el mundo. Así que bueno, ahí está la gente de Greenpeace tratando de hacer algo en esa estatua horrible, enorme. Espantoso. Estaría bueno que tapen toda la estatua. Estaría perfecto. Sí, sobre todo lo de adelante, que dice, ¿no? El espíritu caballeresco de la raza. Sí, tremendo. El homenaje al espíritu caballeresco de la raza. Pero bueno, compartimos cada mañana con el señor Cid. Sí. Que campeó todo el tiempo. Me acuerdo yo de haberlo leído en la escuela con tedio, porque la verdad que no es linda la lectura del Cid Campeador. Sí. Y de cómo era el canto del mío Cid. El cantar del mío Cid. Y hay un capítulo que habla de las hijas, de que se casaron las hijas, una cosa en volante. No sé por qué hacen leer eso a los chicos, la verdad que no. Los Infantes de Carrión. Ah, mira, yo no, tanto no me acuerdo. Me acuerdo. Era un poema, ¿no? Además, claro, Yo digo, formato. No, hay tanto partido. Porque si nosotros lo leímos, que tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué eso? Vos lo leíste, que todos, seguramente algunos de los que somos jóvenes también. Porque si hay tanto para leer, ¿por qué no cambiamos? No sé. Cuando hay otras... La gente misma, los chicos mismos deben tener otras necesidades de otras lecturas. Yo creo que está bueno saber que existió eso, que alguien lo escribió, pero nada más. Ya está, hacerle un monumento acá no. No, claro. Eso ya es como exageradísimo. Sí, sí. Dos cositas. Quiero saludar a Aimé, que está antes de que se vaya a la escuela, porque si no, después tengo problemas, ¿vio? Injustificados, no, además. Claro. ¿Cómo nos vamos a saludar? Buen día. Buen día a todas y todos aquellos que ya están enganchados en esta ruta alternativa. Y hacer la denuncia que cada tanto hacemos. El colectivero venía escuchando Hoy Radio, venía escuchando a Del Moro. Así que estuvimos prácticamente media hora escuchando una conversación alrededor de los alfajores. Los distintos tipos de alfajores. ¿Y a vos cómo te gusta? ¿Con membrillo? No, yo el del membrillo lo separo. En fin, media los hora con eso. Sí, que vienen de 24. Lugares, nos enteramos de los alfajores. Que todo lo que se produce en alfajorería. Claro, sí. En Argentina. No, pero aparte lo que comentaba era que cuáles se comen primero, cuáles se comen después, claro, cuáles quedan en esa viejos. Caja, exacto. Y todo el viaje, desde que nos subimos y nos bajamos, prácticamente hasta llegar al Durán. Alfajores. En fin, hay mucho para hablar, chicos. Y lo escuchan millones, ¿no? O miles, sí. Qué sé yo. Bueno, muchos. Bueno, esto es Ruta Alternativa por la FM 102.5, la colectiva. Y nada, me quedo acá comiendo un guaymallén. A mí me gustan los de membrillo, lo sigo reivindicando, el guaymallén de membrillo. Fíjese que uno de aquellos los tiraba, así ah, que bueno. Paga canje. $5 salen, o sea, hay que comprar guaymallén. Hay que traer un día al señor que los hace, que es muy divertido. ¿Sí? El guaymallén. Sí, sí, ojo sí. Que es un buen dato el guaymallén. Cada vez que comienza una crisis, usted va a ver que aparecen mucho más papelitos de guaymallén tirados en la vereda. Y sí. Nico, vos ibas a decir algo. Bueno, algo que encontré. Mira, un papelito de guaymallén. Julio y agosto. Hey, quiero mostrarte algo que encontré en mi casa. Sobran las palabras, tenés que verlo. Quiero mostrarte un disco que encontré en mi casa. Sobran las palabras, tenés que verlo. Mostrarte algo que encontré en un disco que perdí en tu casa, tenés que verlo. Hoy quiero mostrarte algo que encontré buscándote adentro de un disco que perdí en tu casa. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Nueva muerte en una comisaría de Santiago del Estero. En el marco de un operativo de seguridad vial, Darío Pérez, de 40 años, fue detenido, golpeado y trasladado a la comisaría décima. A las pocas horas se le notificó su fallecimiento a la familia. Un informe preliminar determinó que el cuerpo de Pérez presentaba varios hematomas y que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. El fiscal Martín Silva apartó a las fuerzas de la investigación e imputó por el delito de homicidio y detuvo a cuatro policías de apellidos Tevez, Jaime, Medina y Gómez. Actualmente se está desarrollando el juicio por la muerte de Ramón Vázquez, ocurrida en la misma comisaría en 2013. Caminando en el monte para ir a la escuela, todos los días los chicos y chicas del paraje Río Victoria, cercano a la ciudad de San Vicente, en Misiones, caminan por la selva más de 2 horas y recorren cerca de 3 kilómetros para llegar a su escuela. Hace más de 10 años que familias y docentes piden que se hagan las obras necesarias. Al pedido se sumó Amnistía Internacional, quien señala la necesidad de un puente y un camino seguro para que los chicos puedan llegar sin riesgos a la escuela. Además, la organización pide al gobierno nacional que brinde los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación. Denunciarán a Triaca por desconocer fallos sobre Telam. Los trabajadores de la agencia de noticias y publicidad Telam, nucleados en Cipreva, anunciaron hoy que denunciarán penalmente al secretario de Trabajo de la Nación si persiste en su actitud de incumplir la orden de la justicia laboral que dispuso la nulidad de los 352 despidos y la apertura de un canal de diálogo. El gobierno incumple con la disposición judicial desde el 7 de septiembre y está siendo multado económicamente por eso. El delito por el cual se lo denunciaría es el de desobediencia judicial. Desalojo en Rosario. Efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía Provincial desalojaron ayer por la mañana una vivienda en el barrio República de la Sexta. Rompieron la casa de una de las vecinas, adentro estaba con dos menores, los acorralaron, les sujetaron el pelo y les tiraron a muy corta distancia gas pimienta repetidas veces. Por eso uno de los chicos ahora está en el hospital, porque no puede respirar, relató Virginia de la Asamblea de Vecinos del barrio de la Sexta. Denuncian además que pretenden realizar un masivo desalojo por un negociado inmobiliario millonario. El barrio se encuentra rodeado de unos 100 efectivos de infantería. Millán sobreseída. Ayer el juez Gustavo Lieral dictó el sobreseimiento de la referente mapuche Moira Millán. La causa armada contra Moira lleva un año. Fue la única imputada de varios cargos en incidentes producidos en el juzgado del juez Guido Otranto el 20 de septiembre de 2017. La abogada Elizabeth Gómez señaló que Lieral tomó todos los argumentos citados por la defensa en la declaración indagatoria. Enmarcó los hechos ocurridos en el juzgado de Otranto en acciones por la defensa de derechos de una comunidad mapuche y mencionó que Moira Millán fue una entre otras personas presentes en la oportunidad y que no se produjo desborde alguno. El juez da fin, así, a un año de persecución judicial a Millán. Liberaron a Zurita. Ayer los jueces Martín Irursum y Leopoldo Bruglia de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenaron la inmediata libertad de José Luis Zurita por considerar su falta de mérito respecto a los cargos con los que hace más de 40 días la policía lo detuvo y trasladó al penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Zurita fue detenido y procesado con prisión preventiva por el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi con el supuesto delito de guarda de materia prima destinada a la producción o fabricación de estupefacientes. Se le habían encontrado paquetes con hojas de coca. Nueva victoria campesina en la ONU. Con 33 votos positivos de países presentes en la 39ª ronda de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, dio aprobación a la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas, que ahora pasa a la Asamblea General. El organismo deberá resolver antes de fin de año sobre esta herramienta. Tenencia de la tierra, acceso a la pesca, semillas, recursos fitogenéticos, derechos colectivos y otros componentes son contemplados en la declaración. Se llega a este punto tras 17 años de largas y arduas negociaciones. Fujimori vuelve a la cárcel. La Corte Suprema de Perú ha anulado ayer el indulto concedido al autócrata de 80 años que recibió la gracia la noche de Navidad del año pasado por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El político liberal que renunció en marzo en favor del hoy jefe de Estado y de Gobierno Martín Vizcarra otorgó el indulto a cambio de los votos de un sector del fujimorismo para evitar su destitución en el Congreso. El tribunal ha ordenado el regreso inmediato de Fujimori a prisión. Por su parte, el ejecutivo de Vizcarra ha dicho ya que acatará la decisión judicial. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho horas, 15 minutos, 11 grados 6 la temperatura, la verdad que es un sol, es un día muy, muy lindo. 21 grados la máxima para hoy y toda la semana va a estar así. Hasta el domingo, que parece que va a tener la temperatura más alta, 24 grados va a llegar la máxima. Así que nada, la primavera parecería que se está instalando de a poquito. Pero no bueno. Tanto a la mañanita, ¿no? A la mañanita. No, sí, a la mañana frío, está pero fresquito, bueno, ahora, sí, sí. Ahí estamos. Hoy estamos con internacionales un poco, nos vamos a ir a Brasil, sí, sí, vamos a hablar porque el domingo son las elecciones, ahí Bolsonaro y Haddad parece que llevan la cabecera, aunque se va a ir a una segunda vuelta, pero bueno, eso iremos viendo en nuestra entrevista de hoy. Nos vamos a ir a España también porque ayer fue la audiencia por el juicio a Boro de la Jaime, así que ahí vamos a ver qué, cómo lo vivió y cómo están hoy las cosas. Vamos a tener también columnas de cárceles, que viene Clara Gallardo, como viene cada 15 días. Vamos a irnos a los medios hegemónicos de la mano de Pablo Granvilla, acá en un ratito desde Escobar con toda la información, siempre preocupados nosotros por cómo afronta esta situación todos los días. No sé, veremos, haremos un balance a fin de año, a ver en qué estado se encuentra Pablo después de todos estos días. Un regalo hay que hacerle también. Sí, no sé qué. No sé. No, por suerte creo que... Yo le pedí las medidas para ir haciéndole el ataúd. Ay, no, eso es feo. No. Pensé que ibas a hacerle un traje, algo, las medidas, digo, vas a ir un sastre. No. Yo creo que lo que tiene es esa vista en Escobar, que sí, que lo ayuda. Yo creo que él, ahora, que justamente, como bien decías hace un ratito, llegó la primavera, empieza a salir el sol. Sí. Aparte nos ha compartido algunas fotos que son realmente muy bonitas, en un jardín y un fondo allí, una cosa que... llena de luces y sombras. Sí, cuando vengo para acá hay un naranjo en una vereda. Había uno por otras callecitas también y lo sacaron. Entonces siempre me afano unas florcitas de azar y me las guardé en la cartera hoy. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, la primavera nos hace ahogar y toser. Pero a todos, sí. Es la polinización. Es la polinización, sí, seguro. Sí, las abejitas, las mariposas, todos los bichitos. Así que bueno. El gesto que hizo, pensé que se estaba afanando naranja. No, decir, todavía no están, claro. Sí, es verdad, son, viste, de naranjas amargas. Quería destacar algo de las noticias que acabamos de leer, y es que siempre leemos más o menos 8 noticias. Sí. Y hoy hay 4 que son buenas. Y la verdad que me dije, bueno. Eso mismo dijimos nosotros, vamos por las buenas. No puede ser que siempre tengamos un para abajo. No, la verdad que Millán sobreseída, liberaron a Zurita. Sí. La victoria campesina en las Naciones Unidas y Fujimori bancada. Después de 17 años. Y Fujimori con sus 80 años, que parece pobrecito el hombre así. Pero está bancada. Lo de Fujimori me hizo pensar sobre otro aspecto. Ustedes recordarán que este hombre, Pedro Pablo Kuczynski, ganó PPK, así se lo conoció durante las elecciones peruanas, ganó en segunda vuelta sobre Keiko Fujimori, justamente. Sí, me acuerdo. Y ganó en ancas, digamos, de una campaña que era Keiko no. Sí. No, digo, hoy a veces el poner el énfasis solamente en el no, nos lleva a estas otras situaciones. También digo, para pensarlo, a veces no te queda otro remedio, ¿no? Que decir no a este no, por favor. Pero esto que siempre, que es a lo que siempre se apunta, que es el menos malo, el qué sé yo. El hombre estuvo apenas 17 meses en el gobierno porque los actos de corrupción fueron inmensos. Y llegó a esta situación, esta corrupción para tapar la corrupción. Claro. Entonces dijo, bueno, está bien, vamos a darle el indulto acá al hombre a Fujimori, el padre de Keiko. Vamos a darle el indulto, pero vos me votás en contra el impeachment, claro, ¿no? Así quedó él afuera, Fujimori ya anciano adentro, como corresponde, está preso por por asesinatos está preso, no es por un acto de corrupción, sí, como uno podría pensar. Hay dos hechos en los cuales el ejército, del cual era responsable, ¿no? Es más, la justicia lo encontró, la justicia y la justicia americana, la OEA, además, ¿no? La Comisión de Asuntos Jurídicos de la OEA, lo encontró responsable inmediato de esos asesinatos. En dos hechos ocurridos en 1992 y 1993, en los cuales, en uno de ellos, el ejército, buscando supuestos terroristas, entró en una vivienda, hizo poner a quienes estaban allí en una pollada, ¿no? En una cosa casi familiar. Los hizo poner a todos contra el piso y los fusiló. Sí. Tiró indiscriminadamente, digo, para recordar un poquito, ¿no? Y además, ¿por qué está preso? Uh-huh. ¿Y vos te acordás las imágenes de él subiendo una escalera con los cadáveres? Yo me acuerdo eso, no me lo olvido más. No, no la tengo. No tremendo. Él como fiscalizando, ¿no? Digamos, bueno, a ver qué es lo que pasa. Terrible, y pasando por arriba de los muertos como si fuera que, no sé, que está pasando por un arroyito, ¿viste? Claro. Sorteando piedritas. Bueno, eso fue lo que hicieron. Entre los muertos había un nene de 8 años. No hay forma, ¿viste? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó, condenó a Perú por no haber respondido en tiempo y forma. Los condenó por el hecho, por la falta de justicia, hasta que este hombre terminó preso. Ante el indulto, nuevamente los familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos directamente. Claro. Y eso me parece que fue lo que apuró la decisión de la Corte hoy. Por supuesto que Keiko lloraba en cámaras y hablaba de persecución política, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a dar una buena noticia también. Vamos. Y es que... ¿Ven? Viene ahí que estamos con la buena. Sí, vamos. Porque ayer circuló desde Ademis, en realidad, y Jorge Adaro también, daban la noticia de un nene que se había perdido, Kevin Velázquez, de 10 años, que subió a un colectivo 146 y no apareció hasta las 11 de la noche. No sabemos en qué circunstancias, 10 años tiene. Pero como circuló, supongo que le habrá llegado a muchísima gente, así como nos llegó a nosotros, pero sobre él también, las 11, 12 de la noche ya había aparecido. Así que bueno, no tenemos... ¿Cuántos años tenía? 10 años. Salió de la escuela, él va a la escuela 16 del distrito escolar 17º, que se llama Padre Nores, en la zona de Devoto. Él es de la zona del barrio Ejército de los Andes, así que se toma el 146, y no lo vieron salir de la escuela, tomarse el colectivo, pero nunca llegó a la casa. 10 años, y bueno, pero nada, nos enteramos, como circuló desde Ademis, lo importante es avisar que sí, que apareció, para que no se siga redifundiendo esta foto, porque si no es como que queda en circulación. Siempre invito a chequear, ¿no? Sobre todo cuando hay algún tipo de algún teléfono, antes de reenviarla, chequear. Bien. Muy bien. Bueno, y nos vamos a ir a Córdoba, porque también seguimos con las buenas, ¿eh? Eso está buenísimo, porque finalmente parece que el gobierno de la provincia de Córdoba recogió el guante y abandonó el proyecto de la autovía de la montaña del Valle de Punilla. Así, un proyecto que venía ya mal gestado, que venía con una cantidad del tema del estudio de impacto ambiental, con una cantidad de fallas y una cantidad de situaciones, y vamos a hablar con alguien ahí, con René Ansler, que es ahí de Córdoba. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Al contrario. Bueno, estamos ahí, ¿no? Ya casi a decir que esto no va a suceder, que la autovía de la montaña no va a estar ahí donde querían ponerla. Sí, escucharlo, cómo introducías el tema, y creo que uno de los puntos quizás que podrías mencionar, y no es culpa tuya, sino que el gobierno también se ocupa de eso, es recordar que es cierto que no está totalmente definido, pero es casi seguro ya que la autovía no va a pasar, que el proyecto de que la autovía pase por la montaña, que fue un proyecto sostenido con uñas y dientes por el gobierno, que es la proponente de la obra, ya no va a suceder, por lo menos por la montaña, como mínimo sabemos, ¿no? Es decir, se salvó la montaña, salvó la sierra,

pero bueno, por lo menos hay, ¿no? Es una claro. de cal, una de arena, así que nada. Acordate bueno, de lo que ayer hablamos con Paula Beloni, ¿no? Sí. Tenemos que discutir y el pueblo, del pueblo va a salir, ¿eh? Del sí, pueblo va sí. a salir. Tiene, sí, que, tiene que haber algo. Bueno, igual siguen. El primer paso siempre es saber a quién no debemos. No, claro. por supuesto. Siempre se debería Está hacer. Bueno eso, para la vida, claro, ¿viste? Saber qué vida. Es lo que uno no quiere. Exacto. Es más importante que lo que uno quiere, porque uno quiere lo, puede cambiar. Lo puede ir armando, además, sí, con otros. Es ¿no? distinto. Y ahí vamos sí. Vamos a ver qué, qué nos dice entonces desde ese hermoso lugar que es Escobar, Pablo Brambilla. Buen día a todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, qué lindo día de sol. Sí, Pablo. Qué lindo día de jueves, arriba argentino. Sí, sí, todas buenas noticias estamos dando hoy, así hoy que te pido, por favor. Noticias, por supuesto que sí, el oyente ubícate. Ya lo sabe, llega este momento y tiene las mejores noticias de todo el día. Sí. A precios módicos. Todo por dos pesos. Para la cartera de la dama. $38 el dólar. Bueno, para mí es bajo ya a esta altura. Sí, sí, de hecho, si usted quiere puede ir a comprar. Sí, claro, de acá me voy para allá. Claro, bueno, por eso. Bueno, en un día maravilloso entonces, siguen los brotes verdes a full. Bueno, solo la naturaleza. Sí. Bueno. Y hasta ahí. En el resto florecen las lelic. Claro. Sí. Bueno. Cada vez nombre más absurdo tiene, ¿viste? Más king, king, king, king, king. No más absurdo que los botes. No, no claro. Botes fue el máximo. Botes fue la máxima. Sí. Bueno, por supuesto, arrancamos con algunas líneas de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Sí. Vamos. Bueno, arrancamos entonces, por supuesto, el oyente sabe que le damos prioridad siempre a las voces que predominan en los medios masivos comerciales y estatales, que por supuesto son las fuentes oficiales. Y uh-huh. qué mejor que arrancar el día con la voz del presidente Mauricio Macri. Ay, no. Porque ayer, mire, anduvo en dos lugares diferentes. Arrancó primero compartiendo en el G20, mm. en el marco del G20. Bueno, estuvo en el Woman 20. Sí, sí. Bueno, estuvo en el Woman 20. Bueno, la verdad que lo recibieron muy bien. Lo recibieron con el sí se puede, coreando todas. Mm. Le digo un momento maravilloso, único. Sí, me imagino. Y bueno, y luego se fue a Misiones, llegó un poquito tarde, se le complicó, ahora lo vamos a escuchar para la llegada. Sí. Pero estuvo inaugurando un centro de primera infancia, esos que legitiman la pobreza. Sí, claro. Y que la hacen perdurar en el tiempo. Sí. Bueno, el presidente estuvo entonces, ayer laburó un montón. Hoy tiene un montón también para hacer, ¿eh? Claro, por eso le doy buena noticia, mire, el presidente laburó. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces, arranquemos, y usted sabe, arrancamos con el presidente de la nación y después a que no se imagina quién viene. Bueno, no, arranquemos con el presidente, después vemos. Vamos. Buenos días a todos y a todas. Para nosotros buenos días, pues no pudimos almorzar todavía. Este tema del clima nos jugó esta pasada, pero estamos acá. Por suerte pudimos llegar. Les doy la bienvenida a la Argentina. Y este espacio de primera infancia es un lugar único porque empezamos con Carolina en la ciudad de Buenos Aires con esta idea y este proyecto ya está extendiéndose por todo el país, que tiene como tarea central ocuparnos de ayudarle a los padres desde los 45 días a los 5 años a que los chicos reciban todo lo que necesitan. A la vez que los padres pueden ir a estudiar, pueden ir a trabajar sabiendo que hay gente que les da todo el amor y el cuidado que esos chicos necesitan. Y la mejor forma es ir cada vez mejorando más la educación, especialmente la educación pública, que es la que iguala oportunidades. Estamos haciendo un gran trabajo juntos. Como saben, cuando asumimos la presidencia del G20, decidimos que la perspectiva de género sea transversal a toda la agenda. Pero ustedes, las mujeres, saben más que nadie que la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres. Nos involucra a todos, nos afecta a todos. Es por eso que a lo largo de estos años, junto a mi equipo, hemos trabajado para implementar medidas que faciliten la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo. Dimos un paso histórico con nuestro presupuesto, que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Nos propusimos mirar al mundo con ojos nuevos, cuestionando lo que por tradición parecía natural y aquello que hoy no tiene lugar en la sociedad de iguales que queremos construir. Estamos en una época donde enfrentamos todos los días enormes desafíos, pero lo importante es que no tenemos miedo, que estamos convencidos que estamos en el camino correcto, un largo camino por recorrer hacia la igualdad de género, y que cada día vamos a estar un poco mejor. Gracias a todos por el trabajo y felicitaciones porque realmente es un lugar maravilloso. ¿Cuál es el lugar maravilloso? Estamos en la Argentina. Ah, sí, cierto. Ah. País maravilloso, hermoso, si lo hay. Bueno, ¿vio que no le sale empoderamiento? No puede. Bueno, le digo que Durán Barba tuvo que laburar, ¿eh? Ah, pero aparte es increíble cómo puede hablar de todo sin decir nada. Sí. ¿No? Sí, pero bueno, ahí lo tiene al feminista menos pensado, ¿eh? Totalmente. Bien. Bueno, pero por supuesto la oyenta sabe que no hay Tom sin Jerry. Ah, claro. No. Así que... Volvió. Tapa de ámbito financiero. Marquitos Peña ratificó proyecciones pese al acuerdo con el fondo. Ajá. Vamos a escuchar entonces, por supuesto, al jefe de gabinete ayer en Diputados. Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor jefe de gabinete de ministros, licenciado Marcos Peña. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Placer estar aquí nuevamente. Quiero hacer un repaso específicamente sobre las cuestiones relacionadas a los avances y los desafíos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de la justicia. Estamos orgullosos de la política de seguridad y derechos humanos que estamos llevando adelante. Estamos avanzando hacia una sociedad más pacífica y devolviendo al Estado la autoridad sobre territorios que había perdido. Además, estamos pasando de un modelo de seguridad donde el centro era el victimario a un modelo que tiene en el centro a las víctimas de los delitos y a sus familias y los barrios que sufren la inseguridad y el narcotráfico. En este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto los ciudadanos como el Estado. Unirnos en la igualdad ante la ley nos permite vivir en libertad, desarrollarnos y prosperar como sociedad. Queremos fuerzas de seguridad que estén sometidas y subordinadas, no al poder político, sino a la ley. Pero que también sean respaldadas en su accionar, que no sean siempre el culpable de todo. La cantidad de secuestros bajó más de un tercio. Bajaron un 11% las denuncias de robos y se duplicó la cantidad de víctimas de trata de personas rescatadas por las fuerzas federales. En lo que va del año, incautamos casi 138.000 kilos de marihuana y más de 5.500 kilos de cocaína. Ratificamos el presupuesto enviado. Creemos que el presupuesto enviado tiene coherencia, tiene los valores correctos para poder encarar este camino hacia el equilibrio fiscal que necesitamos como país. Camino hacia el equilibrio fiscal que, por otro lado, justamente nos va a permitir reducir nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo, que reiteradamente estos tres años se ha planteado como una preocupación. El gasto social o la inversión social representa el 77% del gasto primario en la propuesta de nuestro presupuesto. En este primer mandato de Cambiemos, nosotros podamos terminar de completar las reformas estructurales para tener una economía que nos permita crecer de manera sustentable. Como decía, ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar una economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social que ejerce este presupuesto, ratificamos la profundización del federalismo que implica este presupuesto y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible. Consolidar los derechos humanos, que es una tarea de todos los días, honrando los compromisos de nuestro plan nacional. Creemos de verdad que estamos yendo por el buen camino. Una sociedad más segura y con más paz para todos. Muchas gracias. Bueno, ya no dicen estamos por el buen camino, creemos que estamos por el buen camino. Claro. Es muy bueno el camino que estamos pasando. Ajá, sí. Sí, ya vimos que lo... Yo tengo una duda, sí. Y es, ¿dónde está toda esa droga que incautaron, Pablo? Yo, Luigi Caputo. Bueno, no nos pongamos en temas ásperos porque se nos va a complicar. Vamos a la etapa de Clarín. Inesperada interna en el gobierno, Carrió amenazó con enjuiciar a Garabano. No, se pudo. Bueno, porque Garabano dijo, che, es medio un quilombo si metemos en cana a algún expresidente. Expresidenta. Claro. Y bueno, imagínese que Carrió dijo, de ninguna manera. Y, bueno, no. Y renunció a todo. Sí. Menos a ser diputada, renunció a todo. Menos bueno. A morir en la Casa Rosada. Todo. Es el sueño de ella. Sí, bueno. Cristina y sus dos hijos van a juicio oral por los alquileres de Cristóbal Ibáez. Sí. Titula Clarín y, bueno, tiene su correlato en el resto de los matutinos. Mm. Dice Clarín también, la iglesia pide límites para la educación sexual en los colegios. Hermoso eso. ¿No era esa una reivindicación? Claro, claro. Sí. No era algo que había que desarrollar plenamente para no tener que sancionar la ley de legalización del aborto. Claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, y página titula, la bomba Lelic. La política explosiva del central para contener el dólar cambió de nombre. Y ahora ya sabemos que no se llama ni Lebac ni Bote, sino se llama Lelic. Y el central tuvo que absorber 234 mil millones de pesos en solo 72 horas. Cada día se pagan casi 1.000 millones en intereses. Claro. La presión de la tasa, dice el cronista, ya consiguió llevar el dólar mayorista abajo de 38, pero Ámbito dice que ahora nos tenemos que preocupar por la fábrica del Lelic. Sí. Claro. Bueno. Para el Fondo Monetario, dice el cronista, Argentina es el país con la peor credibilidad monetaria. Bueno. Decinos a nosotros. Sí. Claro. Si eso piensa la Garda, imagínense nosotros. Bueno, y los bancos pagan más por plazos fijos y anticipan los intereses. Sí. Uh-huh. Es un despelote. Tremendo. Tremendo. Para todo esto, se lo sintetizo con las declaraciones de Fausto el Potorno. Estuvo ayer con Marce Longobardi, chusmearon un ratito y sacaron estas conclusiones. Escúchelo. Tasas de interés del nivel del 70% para las LELIC, sí. Y de 100 a 130%, según leo esta mañana, para el sector privado en operaciones de préstamos y de, me imagino que descubiertos. Uh-huh. Y no me quiero pensar lo que son las tasas de las tarjetas de crédito. Las LEVAX y las LELIC, se está creando una burbuja que en algún momento vamos a tener un problema como con las LEVAX. Señor Espotorno, Fausto, un abrazo, gracias, buen día, ¿eh? Buen día, Marcela, ¿cómo te va? Tasa de inflación de septiembre, 7. Y acelerada, ¿no? Porque, mira, te cuento, habíamos medido la primera semana, nos daba 5,2. La segunda, la primera quincena, o sea, las dos semanas, ya estábamos en 5,6. La tercera semana ya estábamos en 6 y terminamos en 7. Y eso te deja no solamente una inflación muy alta para septiembre, sino que octubre ya empieza con un piso de 2,5 de inflación. La inflación anualizada, así que este año, ¿cómo cierra? Que calculamos en una de 46 o un poco más, puede ser 46, 47. Es un programa muy de corto plazo también, por otro lado, porque no es sostenible estas tasas. Un éxito de este programa monetario es que se estabilice el dólar y que bajen las tasas al final. Porque pone que vos estabilices al dólar, pero no, las tasas no bajen, las tasas se mantengan altas. El patrimonio del Banco Central se empieza a derrumbar. Si en, de acá a enero no vemos que el dólar se estabilizó y que las tasas empiezan a bajar, es donde vamos a empezar a preocuparnos un poquito, ¿no? Bueno. Cada uno se empieza a preocupar en distintos momentos del camino, ¿no? Un poquito. Se va a preocupar a partir de febrero, cuando vuelva de las vacaciones. Pero en nuestro caso ya estamos preocupados desde hace rato. Bueno, sugerencia, es época de plantar tomates, plante zapallo. Ah, claro. La terraza le tiene algún lugarcito, sí. Porque viene complicado. Le mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo, abrazo, gracias. Les doy la bienvenida a la Argentina. Virgi desde Córdoba dice, se me atraganta el discurso de Peña, el clipping, todo. Vamos a escuchar Héroes, Bowie. We'll drive them away. time, just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Pobre Bowie, se llama Héroes el tema. Sí. Y pones las voces de esta gente. Che, a las 13, la marcha federal en defensa de la salud pública a Plaza de Mayo. La concentración es en el ex, porque ahora es secretaría, Ministerio de Salud, 9 de julio de 1925, que parece una fecha, es una fecha, pero también es una dirección. Claro. 9 de julio de 1925, bueno, a Plaza de Mayo, hoy a la 1 de la tarde. Sí, para diferenciarlo de otros 9 de julio. Sí, claro, está bien, ¿no? Porque hay tantos 9 de julio a lo largo de la historia de la humanidad. Está bien. No, a ver, nombres se compiten a veces, ¿no? Los nombres tremendos de los bonos. Estoy de acuerdo que vote... Sí, es muy tremendo. Muy gráfico, ¿no? A los botes, es lo primero que nos sale. Pero recordaba que hubo un bono que se llamó Bofe. Sí, señor, Bofe. Digo, y se comportó tal cual el Bofe, ¿no? En la carnicería. Sí. No tuvo demasiada historia. Fue en la época de las cuasimonedas, donde cada provincia... Cuasi, sí. Nunca entendí por qué no se dice casi moneda, claro. Se dice cuasi moneda, pero yo repito, sí. En fin. Fue en esa época, 2001-2002, en los cuales había de todo, ¿no? Desde patacones, que también parecía joda, sí. Le Cop, hasta estos bofe, que eran estos mismos, estos bonos, pero entrerrianos, ¿no? En la época de Sergio Montiel como gobernador, y yo digo que rápidamente se convirtieron en justamente el bofe en la carnicería, porque ni bien salieron ya valían un 50% de su valor nominal. Claro. Si salieron valiendo el equivalente a un peso, sí. Un bofe, un peso, un bofe, un peso, pero en cuanto empezó a circular bajó cada bofe vale 50 centavos. Vamos a averiguar cuánto está el bofe.

No sé. La verdad que es muy feo lo que hiciste. Yo tenía, estaba tan Para eso estoy en el programa. Ah, bueno. Meter púa. Bueno, entonces le voy a dedicar un tema a Mercedes Sosa, que seguro me está escuchando en algún lugar, porque se llama Si me voy, y a mí es alguien que me gusta tanto que es como que nunca se fue. El tema Si me voy, Salvapantallas. Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajar. Háblales de vos. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Veo lluvia desde el tren. Pasó, me fue acercando a estar mejor. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo lo que nos pasó nos hizo vernos mal. Y no me voy a momento de entrevista en Ruta Alternativa. Escuchaba atentamente la canción que acaba de terminar. Bueno, allí queremos agradecer a quienes nos escuchan desde Cartagena, que señalaron todo lo noticioso como algo positivo y señalaron particularmente la música de la radio. Así que muchas gracias. Por algo será, por eso lo asocié a la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, ya en tiempo hemos hablado a principio de año con Boro, quien es Jorge Correa de la Jaine, que en ese momento estaba acusado por dos agentes antidisturbios de supuestos delitos y lesiones de un atentado de autoridad en el 2014 durante la manifestación de Jaque a la Monarquía. Ayer comenzó el juicio contra por los hechos ocurridos durante las manifestaciones acá que en la Monarquía. Y bueno, ya estamos comunicados con Boro para que nos cuente qué es lo que sucedió ayer. Buenos días, Boro. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué día ayer, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues fue un día muy intenso y lleno de emociones. Bueno, empezamos a las 10:30 con una concentración delante de los juzgados, a la que, bueno, pues se sumaron bastantes personas, estábamos unos 100 personas o por ahí, y bueno, pues eso, ya para un poquito antes de las 12 ya fuimos subiendo hacia el juzgado, y bueno, pues el primero en declarar fui yo, una vez cuando entramos, uh-huh. Pues esas preguntas de tanto de la fiscalía como de mi abogado. Bueno, pues eso, donde me preguntaron si yo había agredido a alguien, cómo había empezado la trifulca que hubo, ¿no? Que esto, pues bueno, para quien no sepa, yo estaba cubriendo esta manifestación y bueno, ya nos habían echado de ahí a tanto a manifestantes como a prensa y estaban de muy malas maneras, como con manifestantes y con prensa. Y bueno, pues simplemente vimos que un grupo de policías perseguía a unos compañeros periodistas, ¿no? Iba dándoles empujones, pues eso, amenazas, gritos, insultos, y nos acercamos para grabar, para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces la tomaron a empujones con mi compañera y yo, pues cuando me di la vuelta, pues para ver también qué pasaba y para acercarme, me empujaron, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos decían que en ese momento yo le había pegado un puñetazo a uno, una patada a otro, y esa era la acusación. Entonces, pues después declararon cuatro policías, dos de ellos pues no decían no recordar nada, no haber visto nada, y los dos implicados, los dos que me denunciaron a mí, bueno, pues incurrieron en unas contradicciones brutales, ¿no? O sea, de repente, pues el que lleva 4 años y medio diciendo que yo le pegué un puñetazo en la cara, de repente cambia su versión y dice que no, que es que ese puñetazo se lo había pegado a alguien 5 minutos antes. Y luego pues el otro policía también, vamos, parecía que no tenía clara ni qué lesión tenía, ¿no? Porque él en su momento denunció una rotura de menisco, ¿no? Por una patada de la rodilla y bueno, pues ayer pues, cuando le preguntaron decía, no, bueno, sí, me dio un puñetazo. Y cuando se quedaron así el fiscalía decía, un puñetazo, bueno, sí, un puñetazo y una patada. O sea, bueno, bastante chapucero, vamos. Claro. ¿Tenían pruebas ellos acaso, algo, presentaron algo? Nada. Ellos siempre tienen lo mismo, ellos tienen su palabra, claro. y como muchos tienen algún parte de lesiones, pues eso, pues. Pues eso, pues porque muchas veces los médicos pues les hacen lo que quieren, ¿no? Parece que les viven, o a veces lesiones en paz, o eso. En este caso, también lo que hemos visto viendo los vídeos, que también luego visionamos en el juicio, bueno, en su momento, ya hace unos meses, vimos, ¿no? Que se ve ahí, pues bueno, uno de ellos que arrastra la rodilla, pues medio metro, ¿no? Luego también se ve que hay un porrazo entre ellos, ¿no? O sea, uno de ellos le da un compañero sin querer. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es que, digo, en el mejor de los casos, se la habrán causado ellos mismos, ¿no? Cuando estaban agrediendo a los compañeros periodistas, ¿no? Vos sí presentaste videos donde te das cuenta que vos no los agrediste. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir que se investiguen a los policías? Sí, a ver, yo, bueno, terminé ayer mi alegato diciendo que, bueno, que no solamente pedía mi absolución, sino que también pedía que se investigaran estos graves hechos, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar que hubo otra denuncia por estos hechos, que era la denuncia que hacían varios de los compañeros periodistas a la policía, y que, bueno, pues que tras un montón de veces de intentar archivar el caso y que tenían que recurrir los compañeros, al final llegó a juicio. Y, bueno, pues a uno de los policías se demostró que efectivamente había agredido al menos a dos periodistas, pero no le condenaron porque decían que le había prescrito. Ah, caramba. Era muy curioso, para ellos había prescrito, pero para mí no, ¿no? Cuando era todo algo que pasó en el mismo momento. Claro, claro. Qué interesante las dos causas en paralelo, ver el recorrido, ¿no? Sí. Vamos, ahí se ve totalmente la doble vara de medir del Estado español, ¿no? De la justicia del Estado español. Totalmente. Boro, ¿en qué te ha condicionado hasta aquí estos 4 años de proceso? Sí, 4 años y medio. Sí, 4 años y medio y, bueno, y sobre todo, pues desde mayo de 2015, que fue que recibí la petición, de amor. Pues no nos esperábamos una petición tan alta, ¿no? 6.200 euros, 6 años de prisión, y bueno, pues me ha condicionado muchas cosas. A raíz de esto, bueno, estoy bastante seguro de que fue a raíz de esta detención que también me incluyeron en la Operación Araña, que son otras operaciones policiales que hubo contra pues bueno, contra tuiteros y usuarios de las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí me detuvieron en una de ellas y como consecuencia de ello tengo una condena de 1 año y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional, que ahora mismo la estoy recurriendo al Tribunal Supremo. Tuviste mucho apoyo de prensa masiva, ¿no? Para nosotros acá en la Argentina es bastante difícil que a los medios alternativos tengan ese apoyo. ¿Cómo es? ¿Es así en España? ¿Es más? ¿No hay tanta diferencia entre unos medios masivos y medios? En verdad, hemos hecho una campaña muy potente y bueno, y hay muchos medios todavía que a día de hoy no han nombrado una palabra sobre mi caso. Pero bueno, sí que, pues claro, llevo en 1 año he afrontado 3 juicios políticos, ¿no? Porque estuvo el de noviembre del año pasado, que era el de, que comentaba, de la Operación Araña, de la Audiencia Nacional. Estuvo el de abril, que bueno, era este mismo, lo que pasa es que al final se, pues eso, llegamos ahí, se aplazó porque uno de los policías, bueno, pues una hora antes puso un fax diciendo que estaba indispuesto, se había puesto malo, ¿no? Y ahora pues este, pues, se aplazó hasta ahora, hasta ayer, y entonces bueno, pues en 1 año pasar 3 veces por esto es bastante, a nivel personal, bastante fuerte, pero luego también, pues bueno, ha servido pues para que la gente conozca el caso, ¿no? O sea, esto es un caso puro y duro de persecución política, ¿no? Por escribir en un medio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que al final, ahora en estos circuitos sí que hemos tocado ya más de otro tipo de medios, ¿no? Porque anterior, en verdad, también destacaron los medios, bueno, un poco alternativos o críticos, y alguno de los medios más grandes, digamos, ¿no? Pero el resto los silenciaron. Ahora no han podido silenciarlo tanto, o sea, ya ha salido una televisión a nivel estatal, etcétera, o sea, no. Tu abogado pidió tu libre absolución y bueno, aparte señaló las importantes contradicciones que tiene la policía tanto en ahora en el juicio como en el día de los atentados. ¿Cómo sigue esto? ¿Hay una fecha? ¿Hay algo como para que se dé ya, te dejen en libertad? Bueno, la sentencia nunca se sabe muy bien cómo tardar en salir. Esto puede tardar unos días, que puede tardar 5 o 6 meses. Lo normal es que tú vas a tardar alrededor de un mes o algo así. Pero bueno, nada, estamos esperando siempre con la tómbola, ¿no? Cuando va a salir la sentencia. Pero bueno, en cualquier caso, solamente la única sentencia que esperamos es una sentencia de absolución total, ¿no? Y, claro. Y bueno, efectivamente se investigue lo que ocurrió aquel día, ¿no? Porque, o sea, no puede ser que esté amenazada una persona durante 4 años y medio de que se va a ir a la cárcel 6 años, ¿no? Y luego cuando llegas ahí el día del juicio, pues de repente dices que no ha sido persona, que es otro que no podías identificar, el otro no se acuerda ni de qué lesiones tiene. Claro, es tremendo. Se te ve muy entusiasta, se te ve con mucha energía, o sea que le estás poniendo todas las pilas, como muchos que estamos apoyándote, y que bueno, sentimos que esto va a ser lo más pronto posible. Sí, también, o sea, todo el apoyo que he recibido, y pues que es, no tengo palabras para agradecerlo, ¿no? Porque ha sido como, o sea, muchas veces, pues si no, hubiera, pues eso, que a veces te cansas, ¿no? Y siempre ha sido, hay gente alrededor de, venga, no, vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer otro, y bueno, pues y eso es una gran fuerza, ¿no? Para haber llegado hasta ayer al juicio con toda la fuerza, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho y esperamos poder llamarte para decir, bueno, libre, estás libre, dentro de muy poco tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo, Boro. Ah, ahí estábamos, Boro, la Jaine, ahí esperando que su libertad absoluta. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La Radio Pele. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando la colectiva. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. ...16 grados en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que nos vamos acercando a la máxima para hoy, que es de 21... muy lindo va a estar. Sí. Mañana viernes, 9 grados de mínima, como decías vos, a la mañana está siempre fresco. A la mañana es así. Pero a la tarde va a ser 20 grados... y el fin de semana las mínimas van a estar entre los 11 y los 13... y las máximas 22, 24 grados, va a estar lindo, soleado. Ya casi. La semana que viene venimos en Ojota. Pero sí, yo eso es lo que estoy esperando, en Ojota y vestido, es lo único que quiero. Sí, ya sí. Así, comiendo helado. Ojota en la ciudad, que además se llena de mugre. Sí, es un asco. ¿Viste lo que te quedan los pies? Es una igual porquería. Te digo que a la tardecita, cuando retiran a los chicos de la escuela, sí. El otro día que llevé a mi nieto y estaba esperando el colectivo cuando me volvía, sí. Los chicos ya empiezan: helado, mami, vamos, claro. A la heladería, mami, vamos. Una mamá no pudo, dijo: está bien. Estaba en la parada, claro. Iba a tomar el colectivo conmigo, igual volvió. Cruzó, se sentó con la nena y tomó su helado. Es que ahí. A veces es preferible eso y no escuchar que te digan: quiero tal cosa, quiero tal cosa, quiero tal cosa. Parecen pájaros carpinteros. Ay, por favor. Sí, sí, sí. Hasta que lo logran. Insoportables. Un besito a todos los niños que escuchan este programa. Sí, queremos a todos los niños, niñas y niñas, por supuesto. Estamos hablando. Pero lejos, ¿no? No, lejos. No dejad que los niños vengan a mí, sería la. No dejéis, no dejad. Cualquier cosa. Digo. Que los cumplan feliz, que los cumplas aquí. Toda canta la gra. Toda, no, por favor, no para nada, pero sí. Aquí, sí. Ariel Slipak, cumpleaños hoy, un economista habitué de este programa Ruta Alternativa. No cumple tantos como cumpliría Violeta Parra, que hoy se cumplen 101 años de que sería el nacimiento. Claro. De su nacimiento. El año pasado, si recordamos todo lo que se hizo sobre Violeta Parra, ahora cuando me recordaron que era hoy el 101 años de su nacimiento, bueno, me acordé del año pasado todo lo que se hizo. Claro. En Chile, en todos los lugares hubo muchísimos. Acá también, mucho por eso. Muy bueno. Por eso decimos: Ariel Slipak, feliz cumpleaños, cumple menos, claramente. Sí, por supuesto. No está tan grande. Muy bien. Hoy, entre las reuniones que tiene Mauricio, porque estuvo trabajando un montón, ya lo dijo Pablo hoy, y también tiene una reunión muy interesante que se ve que va a ayudar mucho a la educación, porque él está muy atento, con Siemens va a ser un acuerdo. Ay, mirá qué suerte. Sí, educativo. Sí, siempre pensé. Supongo que otra vez va va a ser un negocio con máquinas, con compus, ¿no? Claro. ¿Cómo la se van juntando educativo y aleccionador cada vez más en este gobierno? Sí, y negociados. Sí, podríamos decir. Me dicen Siemens y puedo evitar. No, es imposible. Ustedes imagínense que yo tengo, porque esto fue inmediato, una denuncia después que Marcos Peña estuviera ayer en Diputados. Sí. Marcos Peña en su discurso, porque habló, confirmó que cederá terrenos de la Universidad de San Martín. ¡Epa! Va a hacer, este es un informe que lo dio ayer, donde va a ceder 14, es un predio de 14,3 hectáreas. Es un predio muy grande y él va a ceder a una parte de ella decidió que el 8,3 de los terrenos que se atribuyen, digamos, a esa de parte de la universidad, va a ser entregado para un emprendimiento inmobiliario. Claro. Un emprendimiento es una denuncia de los mismos profesores y estudiantes de la universidad, donde se le hicieron preguntas sobre ese tema y se dará a la compañía que ocupaba un predio en el barrio de Colegiales, donde harán un proyecto inmobiliario. Exactamente es eso. Le va a quitar una hectárea y media, más o menos. Ajá. Se la va a quitar a la universidad para dársela para estos emprendimientos inmobiliarios. Y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con lo mismo que está pasando con todo lo que es un emprendimiento inmobiliario. Es un terreno que corresponde también a la ferrocarril, es parte de eso. Claro. Entonces lo pueden ceder de esa manera, pero no, es de la universidad. Entonces, claro, achicar lo que es la universidad. Y eso va a desafectar donde funciona el Centro de Desarrollo Tecnológico e Incubación, que es una parte de los estudios que se hacen en la Universidad de San Martín. Así que bueno, por supuesto, están muy, muy enojados todos este momento. Y el rector Carlos Greco emitió un comunicado en el que consideró que las operatorias que se pretenden desarrollar en el predio legítimamente ocupado por la Universidad de San Martín impactarán negativamente sobre todas las actividades que desarrollan en el campus de Migueletes, además de afectar el medio ambiente y el entorno arquitectónico y urbanístico de nuestra casa de estudios. Así que bueno, piden al presidente directamente, ya que hablamos de las actividades que hace Mauricio Macri, que también se ocupe de esto y que revierta esta situación, porque realidad es bastante preocupante. Así que bueno, él debe estar muy preocupado. Muy preocupado por esto. También Horacio Larreta también, ¿no? Porque acordaron que se vendan estos terrenos también. Y bueno, ahí están ya trabajando el Observatorio de la Ciudad y el Movimiento Comunero para buscar alguna manera que esto se pueda revertir. Bueno, en la Universidad acá de Veterinarias y Agronomía, ¿no? Por ahí Chorro Arín y San Martín, había el año pasado, cuando, digamos, en febrero o marzo, cuando retoman las actividades en la universidad, se encontraron con que hay un estacionamiento que es para docentes y alumnos de la universidad para que dejen sus autos. Estaba cuasi, digamos, como decías hoy, ¿no? La palabra cuasi privatizado. Claro. No sé en qué habrá quedado eso, pero había un reclamo importante porque eso es, digamos, es un estacionamiento para las personas que trabajan y estudian dentro de esas universidades. Hay un predio allí adentro que lo están alquilando para alguna de las concesionarias, seguramente debe ser ese predio. Eso debe ser, Donde hay 0 kilómetros. Claro. Sí, me llamó mucho la atención, yo fui hace unos días y saqué incluso una foto. O sea, ¿no? Todavía existe eso. Ahí yo me acuerdo que sector, en marzo pasó y bueno, ahí hay un sector el cual está vallado, está cerrado, cercado, ¿no? Sí, vallado, claro. Y además le han puesto media sombra como para que no se vea. Como se va deteriorando esa media sombra, uno ve que hay vehículos sin chapa, patente, o sea, no patentados aún, que están estacionados. Claro. Lo cual, se está usando el predio justamente de agronomía y veterinaria para cualquier cosa, menos para aquello para lo cual fue cedido. Sí. Porque además hay reclamos de vecinos ya desde hace rato, hace años, por los otros edificios que se van haciendo para otras cosas de la UBA, que no son para los cuales se cedió, quien cedió el predio históricamente, allá no me acuerdo ahora en qué año, que era para veterinaria y agronomía específicamente y parque de recreamiento para los vecinos del barrio. Bueno, yo tengo más denuncias, reclamos. Avance con y eso. En este caso es el que piden, ayer hablábamos justamente de esto, del soterramiento del Sarmiento, que se frenó. Justamente el fiscal federal Franco Picardi pidió este miércoles que dictar un embargo por 1.000 millones de pesos. Epa. Sobre las empresas que intervinieron en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, ya que se sospecha del pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht. Ahí estaba. Exacto. Esta empresa, la que hizo este trabajo, era la que estaba era de Angelo Caltaterra, el primo del presidente Macri, como estamos dando, que era el dueño de esta firma Alexa al momento de los hechos. En la actualidad, esta compañía está en poder del empresario Marcelo Mitlin, que también fue justamente llamado por el tema de los sobornos últimamente. Y el fiscal pidió que esta suma y además que se investigue. Le pidió a alguien conocido por nosotros, porque es el juez Di Giorgi, que Marcelo Di Giorgi, exacto, Marcelo Di Giorgi, que pida la intervención judicial de la Unión Transitoria de Empresas conformadas por Odebrecht, Lexa, Gela y Comsa Sociedad Anónima. Así que bueno, según la investigación, los sobornos se pagaron a través de la empresa Caesa de Miguel Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime, ¿se acuerdan? Sí, de transporte, sí. Y además de desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior. ¿Qué les parece? Hermoso, la verdad que me encanta lo que decís. Sección reclamos. Sí, sí. Bueno, nos vamos a un tema musical rápidamente con una velocidad. ¿El de Los Redondos viene ahora? Aquella solitaria vaca cubana. Vaca cubana. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Tengo dos cositas. Tengo una historia que viene desde China. Tengo a una CEO de una empresa de turismo. Tengo cantidad de cosas, diría Graciela. Pero hay una que realmente, la de China, que hace mucho que no hacemos noticias de Asia, muchísimo tiempo. No tenemos el apellido ni el nombre del señor, para que no lo ubiquemos por Facebook. Más que nada, yo calculo que es por eso. Pero tenemos el nombre del médico, el médico que lo atendió, a este señor chino, que se llama Cui Yulin, médico jefe adjunto del departamento de otorrinolaringología del Hospital Central de Dalian, en China. Muy sorprendidos, porque llega este hombre de unos 60 años al hospital con un zumbido constante en la oreja izquierda. Qué feo. Porque viene de China, Mao y toda la historia china que uno más o menos conoce. Se sorprendió porque no sabía que era el médico chino, creyó que podía ser ahí está, muy bien, el otorrino, que no es naringólogo como el que atiende en el Álvarez, este es laringólogo. Claro, es otro. Bueno, el señor que estaba en China, de 60 años, se quejaba de un zumbido en el oído izquierdo, se fue a dormir. Bueno, resulta que, ustedes vieron que uno dice es un laburo chino, los chinos hicieron la muralla, que no, un montón de años. Tenía una araña en el oído izquierdo tejiendo telas. No. O sea, hasta las arañas en China trabajan muchísimo. Dejá el suspenso que sí. Se dijo. No, ya está. Sí, se igual la sacaron. Me quedé impresionado, impresionadísimo. Bueno, nos vamos a dar una vuelta por Brasil ya mismo nos vamos a dar una vuelta por Brasil. Estamos a 72 horas, hoy es jueves, prácticamente 72 horas, es viernes, sábado, domingo. El domingo se comienza a definir estas elecciones ya en Brasil. Y ya estamos comunicados con Oliver Kornblit, que es integrante de Media Ninja. Buenos días, Oliver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Acá compartiendo las expectativas que hay allí en este momento en Brasil, ¿verdad? ¿Cómo lo percibís vos allí? Estamos acá, yo soy parte de Media Ninja, soy argentino, pero vivo hace cinco años en Brasil. Y nosotros estamos como muy metidos en todo el armado y estamos a dos días de una de las elecciones más inciertas que se pueden tener. Está muy incierto lo que va a pasar, sobre todo con el bombardeo de encuestas que está viendo. O sea, ahora están saliendo dos encuestas por día y todas muestran un crecimiento muy fuerte de Bolsonaro, ¿no? Ayer la última encuesta dijo que Bolsonaro llegó a 40%, lo cual ya lo muestra en riesgo de poder ganar en primer turno, en primera vuelta. ¿Cómo es en Brasil? Digo, aquí se necesita la mitad más uno. En Uruguay, con superar el 40%, ya se gana en primera vuelta. ¿Cómo es en Brasil? No, es como en Argentina, es la mitad más uno. Ah, la mitad más uno. Más del 50%. Bien. Pero bueno, vienen un crecimiento disparado, ¿no? En todas las encuestas. También hay mucha manipulación mediática y esas encuestas, tienen un histórico en Brasil de manipulación. Entonces se está construyendo también esa figura meteórica de Bolsonaro que no para de crecer en las encuestas, ¿no? Y el PT, que había tenido un crecimiento muy grande en un momento, pues se mostraba como el opositor, el que va a conseguir ir a la segunda vuelta, al segundo turno, y enfrentarse a Bolsonaro, de repente en las encuestas se estancó y ahora está como, bueno, ahora de nuevo creció un poco, pero imagínate que con dos encuestas por día es un bombardeo, porque sí, claro. Es una locura. Ahora, este crecimiento intenso que manifiestan las ciertas encuestas de Bolsonaro, ¿no tendría que favorecer de alguna manera a Haddad? Fue lo que lo favoreció inicialmente, la transferencia de Lula, ¿no? Cuando se definió que Lula no iba a ser candidato en el nuevo poder y se eligió a Haddad, la transferencia de votos de Lula fue lo primero que lo disparó a Haddad, y lo segundo fue justamente la amenaza de Bolsonaro. Lo que pasa es que al mismo tiempo, cuando se dispara a Haddad, para otra parte de la sociedad se dispara el fantasma del PT. Entonces, hay dos fantasmas en la sociedad concurriendo, como se dice acá, concursando. Y, nada, es una situación de mucho también terrorismo mediático, ¿no? Porque también es como que hay todo un arco político, mediático, jurídico que presenta el fantasma del PT como que si gana el PT, el país se va a caer. Claro. Claro. Y en realidad, ¿cómo está la sociedad, ¿no? En cuanto a esto? Porque uno dice son las encuestas, pero ¿qué se ve en la calle? Mira, nosotros venimos apoyando y construyendo un proceso de otra candidatura, que es una candidatura del PSOL, con una alianza con movimientos sociales, que está representada por Guillermo Ibolos y Sonia Guayayara, que son, digamos, dos candidatos de los movimientos sociales también. Y venimos recorriendo el país con esa candidatura, que en las encuestas no ha pasado el 2% como intención de voto, pero que refleja como la posibilidad de nuevas pautas del siglo y la lucha por, digamos, por un montón de pautas nuestras, de los movimientos sociales, de la sociedad civil. Entonces hemos pasado los últimos 6-7 meses recorriendo, yo, digamos, el fotógrafo de Bolos, y hemos pasado los últimos 7 meses recorriendo el país entero, punta a punta, un país gigante y continental. Y sí, la presencia de Bolsonaro es fuerte, digamos, en todo el país está muy fuerte en las calles. También hay un fanatismo de Bolsonaro que hace que él esté más presente que los otros candidatos en las calles, ¿no? Porque la gente en la calle grita Bolsonaro, o sobre todo cuando ve a cualquier persona, o sea, si ve un candidato de izquierda como es Bolos que está en la calle, la gente le grita Bolsonaro, Bolsonaro, o sea, como hay una movimentación bastante preocupante, ¿no? Como un tono fascista fuerte, claro, de agresiones. Bueno, saben que es una campaña que ha sido marcada por la violencia, ¿no? Tanto con la cuchillada que el atentado que tuvo el propio Bolsonaro, como, bueno, todo el histórico que venimos desde el asesinato de Marielle y, claro, bueno, muchos casos de violencia que hubo durante la campaña también. Entonces hay como, el clima está por un lado una izquierda que se moviliza y el PT que se reactiva, que es una novedad, ¿no? Como que el PT vuelva a tener esta fuerza de conexión con el pueblo, de movilización popular, que eso está pasando. El PT está haciendo unos comicios gigantes, está movilizando mucha gente, hubo marchas multitudinarias. Por otro lado, el despertar de la sociedad civil con el Eli Now, que es fundamental, el 29, que salieron a las calles las mujeres principalmente, pero también una sociedad donde hay un otro lado que también está movilizado y que también que tiene otros, que es, digamos, un componente religioso, muy digamos, como fanático, que está muy fuerte también. Sabemos que estás corto de tiempo, así que aunque sea una razón por la cual ciertos sectores de la clase media se les puede agitar el PT como fantasma. El fantasma acá, que es la manipulación mediática que se está haciendo, es mostrar al PT como que va a llevar a Brasil a ser Venezuela, para que ustedes se den una idea, con todo lo que eso significa, ¿no? Criminalizar el proceso de Venezuela, mostrarlo como el infierno, como está habiendo mucha migración de Venezuela acá a Brasil, sobre todo en el estado de Roraima, y eso trajo mucho conflicto social, inclusive la semana pasada mataron a un inmigrante de Venezuela en la calle, ¿no? A palazos, o sea, ese es el nivel de fascismo que se está viviendo acá en Brasil. Pero entonces hay mucha manipulación de si vuelve el PT, Brasil va a quebrar y se va a convertir en Venezuela. O sea, es una parte de la clase media, una parte del establishment, una parte de toda la configuración que montó el golpe, ¿no? Fue un golpe jurídico mediático. Moviliza mucho y hay campañas dedicadas exclusivamente a eso, ¿no? A mostrar imágenes muy terribles de, no, si el PT gana, no va a haber comida, no va a haber comida en los supermercados, no va a haber, o sea, una imagen de terrorismo mediático muy fuerte. Claro. Bueno, Oliver, la seguimos después veremos qué pasa el próximo domingo entonces, ¿eh? Dale, genial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Oliver Kornblit, allí desde Media Ninja en Brasil, con las expectativas por estas elecciones del próximo domingo. Hago una fe de rata brevísima. En realidad quise decir al revés de lo que dije en los dos ejemplos que presenté de Uruguay y Argentina. Quise decir exactamente al revés. Es aquí donde si se pasa el 40% y además hay un 10% de diferencia con el segundo, no se va a segunda vuelta. Perdón. No es conveniente. No es conveniente para mí. Sumon Mont. Escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces pienso que habla de mí cuando menciona el lugar donde nací, el camino que perdí. suerte para mí. Escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir, no quiero entender lo que sea que diga. A veces creo que habla de mí cuando completa la frase que empecé, cuando dice que fui yo quien escribió ese nombre en la pared. A veces siento que habla de mí cuando repite que no es todavía el final, cuando cuenta de una tarde de sol en la que parece me sentí mejor. No quiero dormir para no soñar, no quiero saber para no pensar, porque te empecinas en robar. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Está hablando de mí. Mirá, acabamos de hablar con Brasil. Me impresiona muchísimo Bolsonaro, obviamente, creo que como a la mayoría de nosotros, pero todavía no me puedo quitar la impresión de un chino o lo que sea, que tenía una araña haciendo una tela adentro de la oreja. Digo, porque eso tiene un montón de implicancias. ¿Y dónde te crees que sale la seda china? Bien, ahí, sí. No solo arañas tienen, sí, entonces. Sí, sí, sí. Pará, dice el médico Cui Chulín, sí, que cuando miró en la oreja de este paciente chino, vio como una bruma y algo que se movía. No, o sea, no, la araña no. Estaba tejiendo la tela. No, bueno, pero no, por eso no, digo, el trabajo chino, viste que uno dice, este laburo, es, sí, es un son laburo chinos. Chino, son claro, chinos. Pero las chalinas esas chinas que vos sacás, sí, que las enrollás, hermosas. Que salen así de acá, claro, te vas a enrollar. Claro, de la oreja. De la oreja. Es tremendo. No, horrible, horrible. Me refiero a las implicancias porque alguien que se baña, yo no digo ya todos los días, sí, de vez en cuando. No sé. La, y araña, pero la araña por lo menos la molesta, la debería, claro, molestar, sí, sí, e irse, sí, a otro sitio. Sí, pero en bueno, fin, se sintió cómoda. Claro. Se ve, perdón, que las orejas chinas son, no, agradables, abrigadas, no sé. Vaya. Igual no iba a cazar nada, va, aunque no sé. Porque si entró una araña puede entrar una mosca. Claro. O sea, digo, de, claro, la araña, claro, estaba haciendo la tela para morfar. O piojos, vaya. Piojos también, qué sé yo, alguna pulga, algo. Bueno, mucho, igual ya nos estamos yendo. Nosotros nos estamos yendo, China, pero sí. Nosotros nos estamos yendo, pero enseguida empieza Enredando las Mañanas a la 1:30, 13:30. Somos una banda. Sí, ahí. Sí. Luego, a la tarde, acá en la colectiva, Los Rodríguez a las 19, a las 21, No Anda el Timbre, y a las 22, Vivo y Desprolijo. Y en Somos una Banda van a poder escuchar a Aripa. Así que 1:30 escuchen a Aripa. Bien. Hasta ya mañana. Está. Hasta mañana. Chao. Nos vamos. Este